Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estés sintonizando. Aquí estamos de vuelta en tu podcast, pues, de recuerdos musicales, el soundtrack de nuestras vidas. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 21 de marzo de 2020 y bueno, quiero darle la bienvenida a mis compañeros. Tengo en la ciudad de Zaragoza a José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? ¿Qué tal, Ángel? Ángel, compañeros, Fernando, Juan, Leo, todo bien aquí. Realmente encantado de estar de nuevo en compañía de todos ustedes para nuestro podcast número 10. En la ciudad de Houston tengo a Juan Cova. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Ángel. Muy bien. Por aquí estamos tranquilitos, esperando para arrancar el podcast. El saludo a Fernando, León, José Miguel y a los oyentes, por supuesto. Aquí en Caracas está León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? Ángel, y a todos mis amigos que nos escuchan y, por supuesto, a mis compañeros de este programa, a José, a Fernando y a Juan, un abrazo, y a Fernando, un abrazo, y bienvenidos de nuevo a compartir con nosotros este y alegrarnos esta semana que estamos todos en casita cuidándonos con esta cuestión del virus. En la ciudad de Orlando, pues, está Fernando Cotén. ¿Cómo está, Fernando? Bien, aquí en cuarentena, pero preparado, emocionado con este podcast para romper un poco la rutina. Pero bueno, todo bien. Un abrazo a a ti, Ángel, y gracias por la invitación nuevamente. Y por supuesto a León, José Miguel y Juan. Espero que estén todos y sus familiares también en seguro y tomando precauciones con todo lo que nos acontece. Pero bueno, aquí estamos para hablar de anécdotas y para hablar de música. Así es. Bueno, pues antes de empezar, pues antes de entrar en materia, pues obviamente quería decir brevemente, pues enviarle una solidaridad, un abrazo bien fuerte, pues a todos los escuchas, a toda la audiencia, pues a todos sus familiares, pues esta situación que nos ha tocado vivir, muy difícil para todos, pues bueno, dentro de todo, pues obviamente seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, mantenernos en casa, recogido lo más posible, nada más salir para lo más indispensable y, por supuesto, una vez que se haga, pues hacerlo con todas las precauciones del caso. Y bueno, para eso estamos nosotros, para ayudarlos a estar, a pasar mejor esa cuarentena obligatoria. Y bueno, empezamos con un tema que lo propuso Fernando, así que Fernando, todo tuyo. Sí, otro de los grupos, Ángel, que faltó o no ocupó o se pasó, aunque comenzaron en los 60, al final de los 60, y se dieron a conocer prácticamente en Woodstock, otro de los grupos que debutaron en Woodstock, o se dieron a conocer en Woodstock, Ten Years After, en su disco del año 1971, Space in Time, escuchábamos I Love to Change the World, me gustaría cambiar el mundo, que fue su éxito más importante a nivel de carteleras como sencillo, aunque ellos tuvieron muchos álbumes muy exitosos, ¿no? Es comparado con una banda británica, obviamente, 10 años después, 10 Years After, era considerado un blues rock band, que entre 1968 y el 73 tuvieron 8 álbumes en el top 40 de las carteleras inglesas, ¿no? Obviamente, este fue el sencillo más exitoso de ellos. Y Alvin Lee, el tema fue compuesto por Alvin Lee, aparte de ser el líder vocal, es un extraordinario guitarrista, lo demostró en busto y lo demostró a lo largo de su carrera, pues, pero era un tema muy importante y creo que consideraba, me gustaba I'm Going Home, pero es muy larga y por cuestiones de tiempo, pues escogí este tema que creo que todos lo conocen y teníamos tiempo, yo por lo menos tenía un buen tiempo que no lo escuchaba. JM. Sí, A mí este tema me gusta la mezcla de explosiva, de guitarras de cuerdas y de metal, ¿no? Alvin Lee a la sazón está considerado, si no el guitarrista más rápido, más veloz, uno de los más veloces, esa era la fama que traía, ¿no? Y la batería, el ritmo de la batería es muy importante en esta pieza. Además que la lírica es muy sesentera, tremendamente sesentera. Yendo a los recuerdos, era una pieza extremadamente difícil bailar por los cambios de ritmo. De repente se ponía una canción lenta y de repente acelerado y la gente no... Si la ponía, no sabía qué hacer, si bailar separado o bailar pegado. Era cómico ponerla para vacilarse a la gente no sabiendo qué hacer con la pieza, ¿no? A mí además me trae el recuerdo de haberla grabado en casa de un amigo, el Chino Varela, si nos escucha alguna vez, saludos para él. En un equipito que tenía con un par de bocinas mucho mejores que las que yo tenía en ese momento del equipo en mi casa y con un Hitachi, un grabador Hitachi de cassette que me había regalado mis padres por mi cumpleaños, supongo yo que habrá sido, y allá pues pegando el micrófono lo más posible y lo mejor posible de ese equipo grabando esta pieza. Esos son los recuerdos que traigo de esta canción. Juan. Sí, muchos recuerdos realmente con esta canción. Gracias, Fernando, por traerlos de vuelta. Space in Time fue uno de estos, les mencioné en un programa que había comprado 3 discos dándole 15 por 15 bolívares a unos amigos que necesitaban dinero para comprar cierta hierba. Y Space in Time fue uno de ellos. Y entonces fue de mis primeros. Entonces lo oí hasta la saciedad. Muchísimo, muchísimo. Como decía José Miguel, Alvin Lee considerado muy, muy rápido o el más rápido. Después empecé yo a entender cuando la gente lo criticaba, sobre todo como guitarrista de blues, de que había mucha gente que decía más con menos notas. Pero siempre estuvo o siempre ha estado entre mis preferidos. Y como Fernando también con I'm Going Home. Pero esta canción es fabulosa. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, continuamos con esto que van a escuchar ahora. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Sí, yo traje este tema que se llama Break On Through To The Other Side. Y esto es, bueno, yo no entiendo por qué, pero en el podcast no había sonado hasta ahora The Doors. Y esta es una de mis bandas favoritas, pues, de los 60 en adelante, mientras existieron. The Doors, muchas de las nuevas generaciones vinieron a conocer The Doors por la película. Pero bueno, nosotros que tenemos ya una edad, pues disfrutamos de Jim Morrison y su gente pues desde su comienzo. Y este no fue el tema que yo primero escuché de ellos. Yo primero escuché Light My Fire, que la ponía mucho en la radio, y por ahí fue que yo entré a The Doors, y literalmente, ¿no? Break On Through era el primer tema, el que abría la cara A de ese disco debut de The Doors, del cual se hizo una edición aniversario en el 2017, el 50 aniversario de ese gran trabajo debut, donde vienen varias mezclas remasterizadas, entre ellas esta que acaba de sonar. Viene un CD también con los mismos temas, pero en monaural, que me llamó mucho la atención. Y luego viene otro con los mismos temas, prácticamente los mismos temas, pero en vivo. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado pues a The Doors, al cual se le hace justicia aquí en el podcast. Se me olvidó decir que este podcast se llama pues los bonus tracks de los 60 y 70, y efectivamente todos aquellos temas que, bueno, no todos, algunos de aquellos temas que pienso, o pensamos mejor dicho, que han debido sonar en el podcast, y por razones de tiempo simplemente no sonaron. Vamos a continuar. In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Creole. Esto que acaba de sonar, León. Se llama The Sultans of Swing, del primer álbum de la banda Dire Straits. Si Alvin Lee se le consideró un guitarrista con unas manos muy rápidas, no se puede dejar muy atrás a Mark Knopfler, que no solo su rapidez en las manos lo caracterizó, sino el sonido que le impuso a la guitarra. Una forma de usar el punteo en los solos, de una manera única y muy, muy original. Este tema se compuso a finales de los 70, ya como en 1978, inspirada la canción en una banda que tocaba en un bar típico londinense, que tenía muy poco público, pero donde los músicos se entregaban hasta, bueno, con toda la pasión. Y esto es en parte significativa porque aquí los músicos hacen un gran trabajo. El tema que escuchamos es el tema de estudio, pero Dire Straits logró hacer en sus conciertos mejorar muchísimo la canción con mejores solos, tanto de las guitarras como incorporarle el saxofón en algunas partes, dándole un toque más de jazz en el tema, en algunas secciones. Así que un buen tema para este bonus tracks, una oportunidad que me da de colocar uno de esos temas que no pude traer en los programas anteriores. Sí, bueno, debo decir que te doy crédito de nuevo por esta banda. Esta es una de las bandas que yo no conocía y la conocí a través tuyo. El tema favorito mío de ellos es Money for Nothing, donde está como invitado Sting, y del cual se hizo un video que tengo entendido que fue el primer video que tuvo mucha difusión a través de MTV, algo así. Pero bueno, gracias por rescatar a Dire Straits. Bueno, pues entonces continuamos. Y esto que sonó, pues lo trae Juan y él nos va a explicar de qué se trata. Sí, acabamos de escuchar una canción que se llama Definitivamente Puede Ser. Esto lo toca un flaco llamado Jeff Beck, que es, a mi gusto, uno de los guitarristas más fabulosos que ha habido en la historia del rock. Empezó en Yardbirds, también donde estuvieron dos chicos con fama como guitarristas, como Clapton y Jimmy Page. Cuando se separó hizo ese Jeff Beck Group, y este fue una de las canciones, cuando hablamos de los 70, que se me quedó a mí afuera. Esta trae recuerdos, aparte de que es de las canciones que me enamoré de ella en primera vez que la oí. Esta la oí en una fiesta que fuimos en Chacao, y tuve que ir a donde el DJ y preguntarle que me enseñara cuál era el disco y de qué se trataba. Y me dijo que habían llegado dos discos a Don Disco, y él compró uno, y el día siguiente fui yo y compré el otro. Este es un disco famoso, es conocido entre la gente que sigue a Beck como el álbum de la naranja, porque tiene una serie de fotos y de todos los integrantes del grupo y la naranja arriba. Y espero que la hayan disfrutado. Bueno, esta es una de las canciones que más me gustó siempre de Jeff Beck. Recuerdo haberla oído por primera vez en el programa de Iván Losher, Hora 13. Y posteriormente a eso, recuerdo que Juan la compró el disco, que es conocido como el disco naranja del grupo de Jeff Beck, que por cierto creo que fue el último que hicieron ellos. Y de ese disco, esa pieza, que la poníamos en los sets lentos, una de las más extraordinarias piezas, ¿cómo se llama?, instrumentales que tengo en el top 5 mío. Y la otra pieza importante de ese disco es Going Down, que usualmente la poníamos para comenzar sets rápido y realmente encendía, ¿no? Entonces me agradó muchísimo volverla a escuchar, porque me recuerda exactamente eso, los tiempos de andar de fiesta en fiesta poniéndolas una y otra, una tarde en la noche y la otra temprano para encender a la gente. Muy bien, bueno, pues seguimos adelante. Thank you. Ok, este tema que acaba de sonar lo propuso José Miguel, así que, a ver, partner. Esta canción es Can't Find My Way Home, de Blind Faith. Es una de las 6 canciones que compusieron, el único disco que sacaría la banda. Es una composición de Steve Winwood, quien venía de Traffic. Y fija esta canción del todo de las canciones que seleccioné para este podcast y que refleja la parte más melódica del rock progresivo inglés en su etapa más temprana. La formación de Faith fue, de Blind Faith, fue Clapton, Ginger Baker y Steve Winwood con Rich Winwood. Mencionó en alguna entrevista que Clapton era preferido a Gene Capaldi, a quien voy a mencionar más tarde, en esa formación. Pero por motivos muy propios de Clapton, finalmente él no hubiera preferido a quien fue su compañero en Cream, Ginger Baker, estoy refiriendo. Finalmente fue Baker quien se quedó y Gene Capaldi quedó por fuera. Y de este grupo Blind Faith queda un registro gráfico que es un concierto que dieron en Hyde Park, y muchos de ustedes lo podrán conseguir en YouTube, ¿no? Esta pieza es una de las piezas de ese disco, de esa producción de Blind Faith, la más bailable de todas por su duración y por la melodía, ¿no? Que es más bien lenta, ¿no? Pero mucha gente no la conocía de igual manera, ¿no? A Blind Faith lo conocí después del álbum de Traffic, John Barry con Most Die, que en realidad fue posterior, pero primero fue una cosa y después la otra, ¿no? Había conocido a Cream anteriormente y a través de ellos a Eric Clapton. Porque esa es la cronología un poco salteada de cómo llego yo a Blind Faith y cómo me gusta esta canción, ¿no? Entonces, espero que la hayan disfrutado. Yo no iba a comentar aquí, pero voy a hacer algo muy rapidito. Este disco, la portada original fue censurada y el disco que yo tengo, el que me compré en aquella oportunidad en Estados Unidos, tiene la portada donde es una foto de los miembros del grupo y más nada. Cuando la portada original, que era pues una niña mostrando los senos, pues eso fue censurado, etcétera, ¿no? Dato curioso. Fernando. Sí, para ahondar un poco más en eso, la niña, esta niña que está desnuda pues de la cintura hacia arriba, bueno, aparte de ser adolescente, la figura que tenía en la mano era un ornamento de aparentemente de madera o algo así, pero muchos lo confundieron o dijeron que parecía una figura fálica, y esa fue la causa principal por la cual la carátula fue prohibida en muchos países. Por suerte, yo compré ese disco en Venezuela, Polydor, me acuerdo que era el récord. De hecho, era el sello que la editó en Venezuela. Y nosotros tuvimos la oportunidad. Yo creo que después le cambiaron la portada, inclusive también en Venezuela. Pero el disco originalmente, cuando yo lo compré, que fue en el año 70, era la portada original, que era esta misma. Y el otro comentario que tengo, pues, esta fue... Bueno, aparte que tenía 2/3 de Cream, que era ya un supergrupo, pues al incluir también a Steve Winwood de Traffic, pues este fue uno de los primeros supergrupos. Lamentablemente duró solo un álbum. Y el otro comentario que tenía era que creo que fue en el 40 aniversario del disco, hicieron un concierto hicieron una pequeña gira en el Reino Unido para festejar los 40 años y tocaron todo el disco, pues, que es lo único que tienen juntos, ¿no? Pero es una de las superbandas, una de las primeras supergrupos, y más adelante vamos a hablar de otro supergrupo aquí que trajo otro de los compañeros. Gracias por haberla traído. Blind Faith tenía que pertenecer a este podcast y honor a quien honor merece. Juan. Sí, mi comentario va orientado más bien a los tiempos modernos. Esta canción que siempre me gustó por esa guitarra tan aparentemente sencilla, pero que suena tan bonita. Y no sé por qué nunca la intentamos tocar. Siempre por lo menos yo la veía como cuesta arriba. Si era de Clapton, ha debido ser muy difícil de tocar. Pero recientemente viéndola en YouTube, hay un video de Winwood tocándola al lado de una chimenea. De hecho, se llama, la conocen como The Far Side Version. Y es muy buena. Y me sorprendió encontrar gente enseñando a tocar la canción como la tocaba Winwood. Y no es tan difícil, ya va saliendo. Pruébela y escúchenla, porque también es muy sabroso. También es sorprendente la calidad del sonido, y se sorprende uno cuando suena una madera en la chimenea y cómo es captada por los micrófonos. Traten de ver ese video, que está muy bueno. Ok, bueno, pues hemos hablado de Blind Faith y por supuesto de Eric Clapton. Entonces, escuchen esto para continuar. Bueno, eso era After Midnight, una versión, digamos una mezcla no oficial. La versión original pertenece al primer trabajo como solista de Clapton, llamado simplemente Eric Clapton, del año 1970, en el cual lo acompañaba pues la mayor parte de la banda de Delaney and Bonnie. Y en esta versión que les he puesto, pues tiene unos metales donde está, entre otros, Bobby Keys, el famoso saxofonista que ha tocado con tanta gente, entre ellos con los Stones. Y está también pues ese personaje que ya ha sonado en el podcast, que es Leon Russell. Leon Russell pues en el piano, y personajes como Carl Radel y Jim Gordon, que después estuvieron con Clapton en Derek and the Dominos. Entonces, bueno, me llamó la atención esta versión, que la tomé de una caja llamada Crossroads, que es del año 88, donde hacen un resumen pues de toda la carrera de Clapton, desde que empezó con los Yardbirds y con John Mayall hasta esos años 80. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Vamos a continuar entonces y esto es lo que va a sonar ahora. Slowly through the fields, slowly, slowly through the fields, and touch the leaves that touch the sky, just you and I, through fields of joy. All memories slowly fade away, slowly. Slowly fade away. You hold my mind inside your hand, like drifting sand through fields of joy. The vast explosion that we hear, the blast of colors in the air, all see. Mountains disappear from view, all truth and beauty near to me in you through the fields, in you through the fields, all in you through the fields of joy. Fernando, ¿de qué va esto que acabamos de escuchar? Bueno, otra banda que no es muy conocida a nivel mundial, pero sí sonó muy bien en Venezuela gracias a pues, como siempre, a Radio Capital, que era la pionera y siempre nos sorprendía con música. Esta es la banda de Nueva York, la llamábamos The New York Rock Ensemble, el nombre original de la banda. Era The New York Rock and Roll Ensemble. Después, cuando cambiaron de sello en el año 71 y publicaron este álbum, de donde se extrajo la canción que acabamos de escuchar, Fields of Joy, algo así como campos de diversión o campos de placer. Allá en Venezuela la tradujeron campos de diversión. Pues esta banda era compuesta por músicos. Era considerado el rock del, ¿cómo es? El rock, el clásico barroco, ¿ok? Y los integrantes eran tres perdón, los integrantes eran tres estudiantes de la Academia Prestigiosa de Música, Juilliard, que son Michael Kamen, Martin Fulterton y Dorian Rybnitsky, más dos músicos de rock, Brian Corrigan y Cliff Nevison, ¿okay? Comenzaron en el año 68 y este álbum del año 71, de nombre Rollover, también tuvo otros. En Venezuela sonaron varias, B-side, una baladita muy linda, y sonó otra, Running Down the Hallway, que era un rock así bien bueno, pero excelente. Y luego sonó otro tema de ellos, una versión de Con su blanca palidez, de Procol Harum, en el siguiente año. ¿Okay? La banda no tuvo mucho éxito a nivel de ventas y figuración, pero este álbum fue extraordinario y esta canción es una de mis favoritas y quería también rendirle tributo en este podcast. De lo llamamos extra, pero son realmente los rellenos, pues los que no nos cupieron en podcast anteriores, ¿no? Me encanta este tema y me encanta el grupo y quería compartirlo con ustedes. Muy bien, Juan. Sí, Fernando, gracias por traerla y tengo que confesarte que me ganaste de mano, porque yo pensé que me sonó en mi iPhone y dije, oye, tengo que cambiar esa canción. Y cuando fui a ver, la habías cambiado tú y la habías subido. Este, como comentes, es raro, es un grupo que no fue tan popular, pero de alguna manera esas dos canciones, Fields of Joy y Beside You, fueron muy, muy de nuestro gusto, del grupo de amigos. Curiosamente, buscando un poco información sobre la canción, cuando haces ahora un search en Google, te aparece la versión de Lenny Kravitz como más importante, y es la que gente conoce. Cuesta llegar hasta New York Rock Ensemble. Gracias por traerla, Fernando. Fue muy buena. Ok. Bueno, amigos, entonces continuamos. He's a man in his glory, a boy in his dreams, and he's living his life in between. Tomorrow will answer for yesterday's dreams, while today he is living in between. Beware, don't you listen to the words, they're telling lies. Beware, oh brother, beware, don't you listen to the words. He rejoices in wedlock with a lover unseen, and he's living his life in between. He thinks of the sorrow that his conscience will bring, and he's living his life in between. Beware, oh brother, beware, don't you listen to the words. Beware, oh brother, beware, don't you listen to the words. Thank you. He measures his wisdom from sorrow he deems. He's living his life in between. The pathway to glory is a long road, it seems, and he's living his life in between. Beware. Juan, ¿qué es lo que has traído aquí? Sí, traje, digamos, no rellenos. Estas son canciones que no fueron tan populares o no pegaron tanto, pero que de alguna manera yo me enganché con ellas. Acabamos de escuchar Pathway to Glory. Esto fue de un dúo que se llamó Loggins and Messina y que a mí me gusta por esa canción lintra que va dentro de lo progresivo, esa entrada de instrumentos y esos cambios de instrumentos de uno a otro en la línea melódica. Espero que lo hayan gustado mucho. Cuando se oye a volumen, la percusión de esta canción es fabulosa. Esto fue parte de un disco que se llamó Watching the River Run, que fue muy buena. Y los dos tipos en realidad tenían, o sea, Loggins venía con fama, ya venía de la gente de Buffalo Springfield, ya se había codeado con gente como Stephen Stills y Neil Young. Y mientras que Messina estaba arrancando, perdón, este era Messina, Loggins estaba por surgir a la fama. Y sobre todo poniendo canciones para películas, ¿no? Se hizo después muy, muy famoso. Espero que hayan disfrutado la canción. Sí, señor. Ahondando en tu comentario, realmente yo no recordaba esta canción, pero entonces escuchándolo detenidamente, pues bueno, como van entrando los instrumentos, primero viene pues esas armonías vocales muy bonitas y luego entonces viene, entonces sobre el mismo tema empieza, pues bueno, van poco a poco un instrumento dando paso al otro, y entonces, ¿cómo se llama? La flauta, la armónica, el violín, el saxofón, entonces ese dar paso, o por lo menos la armónica al clarinete y eso, pues me sonó un poquito, me recordó un poquito a Supertramp, que era, ellos usaban mucho ese recurso. Es tal cual, para mí es una pieza de rock progresivo, que no es por lo que uno identifica a ese dúo de Loggins y Messina. Fernando. Sí, así es. Esta casualmente, pues lo que te sucedió a ti, Juan, con Fears of Joy, me sucedió a mí con esta. Cuando vi que la subiste, yo la tenía entre mis 10 finalistas para este programa. No la incluí porque me iba a ocupar dos espacios y preferí sacrificar tiempo por calidad, sino por el tiempo, ¿no? Pero esta canción es extraordinaria y como te digo, rompe un poco la línea comercial que traían Loggins y Messina, que fueron precisamente el segundo dúo, ellos fueron el dúo más popular hasta que All & Oates al final de la década lo superaron a nivel de figura de venta y todo lo demás. Pero estos 5 álbumes que grabaron juntos vendieron más de 16 millones de copias, que no es nada despreciable en esa época del año. Y bueno, lamentablemente pues se separaron en el año 76 y ya todos sabemos pues la carrera de solista de Kenny Loggins, que ha sido extraordinaria, pues, y como compositor y todo. Y bueno, gracias por traerla. Me encanta este tema. Y nuevamente, yo conocía a Loggins y a Messina, pero este tema me hizo comprar el álbum porque no fue sencillo. Y una vez más fue Radio Capital la que la promovió. Y bueno, me encanta y gracias por haberla traído, Juan. Muy bien. Bueno, seguimos adelante. Just want you to know. Este tema que acaba de sonar, debo decir que yo lo tenía en mi lista corta, y bueno, después hice un trato con José Miguel, y a ver, José Miguel, ¿de qué va? Sí, muchas gracias, Ángel, hicimos un trato efectivamente y aparece como mío, pero realmente fue Ángel quien lo trajo a la mesa, ¿no? En todo caso viene de Perlas para la selección, las cuatro selecciones que yo he hecho, es Empty Pages de Traffic, Páginas Vacías. Aquí el núcleo duro de Traffic, que fue Steve Winwood, Chris Wood y Jim Capaldi, se reúnen después de la disolución de Blind Faith y reeditan, mucho por el impulso de Winwood, Traffic, esta vez dejando a Dave Mason por fuera. Ya vendrá Dave Mason en la siguiente canción. Ese álbum que sacan se llama John Barleycorn Must Die. Tiene dos canciones que para mí definen el sonido de la banda Traffic. Una de ellas es esta, Empty Pages, y la otra es la que le da el título al disco, que es John Barleycorn. La canción de John Barleycorn, Must Die, es larga, pero es muy curioso porque es una alegoría a la fabricación de la cerveza. Préstale atención si alguna vez la pueden escuchar, y es lo que es realmente, ¿no? Empty Pages fue la más conocida por su difusión, la difundieron bastante en las emisoras, especialmente en Capital, y allí se pone en evidencia la habilidad de Winwood para tocar muy bien, muchos instrumentos. En este trabajo en particular, el órgano, suenan dos en la canción, son dos órganos diferentes, uno lo ejecuta él, el solo de órgano es suyo, y el piano, y también toca el bajo. Su capacidad de compositor se pone también en evidencia en esta pieza. La canción también tiene un trabajo en la batería que merece ser disfrutado y estudiado, gracias a Jim Capaldi, ¿no? Gracias a este tipo de trabajo, Jim Capaldi fue reconocido posteriormente como un gran baterista. Presta la atención a esas dos cosas, el trabajo en el órgano y la batería de Jim Capaldi. Fernando. Sí, tuve la oportunidad de comprar el álbum en Nueva York en el año 70. La cara A de este disco, y yo hablo de cara A porque me acuerdo del álbum, obviamente ahora tengo el CD, pero la cara A era extraordinaria. Comenzaba con una canción llamada Glad, y era como combinadita, casi mezclada las canciones, muy, muy poca separación entre uno y otro. La segunda era Freedom Rider, y la cara A la cerraba Empty Pages. Para mí esta es la mejor cara de cualquier disco de Traffic. De hecho, fue el álbum más exitoso de Traffic. Y bueno, me encanta. Yo también la tenía en el top 10. Luego vi que Ángel la subió y después, al total que 3 de los 5 integrantes pensamos en este mismo tema, ya que Traffic tampoco había sonado en el podcast. O no recuerdo que haya sonado. Bueno, yo solamente tengo 3 podcasts, pero yo soy el rookie. En este podcast José Miguel está, ¿cómo se llama?, haciéndole justicia a Traffic en varios temas. Bueno, así es. Continuamos entonces. Continuamos. Rescue me before I fall into A ver, León, bueno, ¿qué es esto que sí, nos ha puesto? Aquí. Tenemos aquí a un grupo que se dio a conocer cerrando la década de los 70. En el año 79 sale el disco Regata de Blanc del grupo Police. Y el tema Message in a Bottle, que es el que escuchamos, fue el que lo dio a conocer a nivel internacional. Ya era, como les dije, su segundo álbum. El primer álbum tuvo una bastante escueta publicación o fama. Y realmente con este tema fue que se dieron a conocer. Casualmente este tema, Message on a Bottle, coincide con la situación que estamos de alguna u otra manera. Pues tienes un náufrago que está solitario, pone una botella en el mar y pasa un año y no recibe nada. Y dice que pasó un año, no, nadie le respondió. Y al día siguiente aparecen billones de botellas y todas las personas que le respondían estaban también solas. Así que casualmente por este momento que estamos viviendo todo de mucho aislamiento, disfruten este tema del año 79, Message in a Bottle. Muy bien. Y ahora viene un tema que por fin va a sonar en este podcast. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. The stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Thank you. A ver, Fernando. Adelante, finalmente, todo tuyo. Finalmente. Tuvo que venir la categoría libre para que me dejaran por Odisea espacial. Por fin. Mira, por fin lo pones. Y eso que tú me amenazaste, Ángel, que lo ibas a subir tú, ¿no? Estoy cansado, estoy cansado de decirte. Es que mira, si no lo pones tú, lo voy a poner yo. Bueno, es verdad. No, bueno, hay que, ese era otro, David Bowie no había estado y bueno, lo guardé para el extra, como tú me dijiste, bueno, y no se hizo, como dicen por ahí, lo bueno se hizo esperar. La canción fue grabada originalmente en el año 69 con motivo del lanzamiento pues del Apolo que llegó a la Luna. No tuvo mucho éxito, lo relanzaron con un cambio de sello en el año 73 con la RCA. E hicieron unos cambios en la mezcla y la lanzaron como sencillo y tuvo una muy buena figuración en el año 73 con esa edición del sencillo y ocupó la posición número 49 como la canción éxito, o sea, entre los top 50 del año 73 según la revista Billboard. Y yo conocí a Bowie gracias a esto, pues, porque yo compré el disco de RCA en el año 73. Yo en el 69 no tuve la oportunidad, ni sabía que existía David Bowie, pero bueno, y entonces ahí mismo empezaron los discos anteriores y otro primo mío llegó de Londres y con el disco que siguió de este y empezaron a editar los álbumes anteriores de Bowie y bueno, ya todos sabemos, pues, la carrera fue... Esta es considerada, está entre las mejores canciones, las mejores 500 canciones que formaron que han formado el rock and roll, pues, según el Rock and Roll Hall of Fame. ¿Ok? Y aquí la escuchamos, el famoso Major Tom, que han habido varios temas relacionados con astronautas, pues, con el Major Tom, pero el original fue de David Bowie, Odisea Espacial, Space Oddity. Bueno, espero que la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo. Sí, señor. Y bueno, hay que decir que ahí toca el melotrón un tal Rick Wakeman. Pues que... Mucho, que en mucho. Que en aquellos momentos no era muy conocido. Pero, pues entonces, obviamente, este tema con toda la, digamos, la fama que le dio a Bowie, pues entonces también ayudó a hacer despegar un poco la carrera de Wakeman, que después, pues con Yes, ya sabemos todo lo que pasó. Y sí, lo que tú decías es cierto, ¿no? El personaje este, el Major Tom, aparece luego en la discografía de Bowie en canciones como Ashes to Ashes, otra que se llama Hello Space Boy, y hay algunos que dicen que el video de su último tema, Black Star, que pertenece pues al último, pues al álbum este que salió ya prácticamente, en esos mismos días murió Bowie cuando salió Black Star. Y entonces el video musical de Black Star dicen también que ese personaje es basado en Major Tom. Así que bueno, por fin, te agradezco, Fernando, que por fin hayas puesto Space Oddity. Me dejaste ponerla. Por fin me dejaste ponerla. Ok, bueno, seguimos adelante. Cast a pebble on the water. Watch the ripples gently spreading, tiny daughter of the Camelot. We were meant to be together. We were made for one another. In a time it takes to grow up, if only we were old enough, then they might leave us both alone. So take my hand in your hand. Say it's great to be alive. No one's going to find us, no matter how they try. No one's going to find us. It's wonderful. Sky. Watching wild horses running, and from those agile angels, we knew the tide was turning. For we watched as on the skyway, the heron circled slowly, while we mere mortals watched them fly, our sleepless eyes grew heavy. So take my hand in your hand. Say it's great to be alive. No one's going to find us, no matter how they try. No one's going to find us. It's wonderful, so wild beneath the sky. Bueno, entonces, ahorita nos fuimos de balada, Juan. Claro, había que hacerle también honor a este señor, que hay poco que hablar de él, ¿no? De Elton John. Ya hasta película de la vida de él acabamos de ver recientemente en los cines. O sea que por ahí no voy a cortar mucho. Pero pensando qué canción de Elton sugerir, terminé decidiéndome por una que escuchamos hasta el cansancio en casa de nuestro amigo Regulo Guedes, mejor conocido como Tito. José Miguel y yo lo vimos bastantes veces porque era uno de los discos que siempre otro amigo Nelson ponía. Eso fue incluido, esta canción que se llamó La Canción de Michelle, formó parte de un disco que se llamó Friends y que fue el soundtrack de una película que no tuvo mucho éxito. De hecho, el disco tampoco se vendió mucho, pero que por lo menos a mí personalmente me trae muchos recuerdos. Fue incluida nuevamente en un lanzamiento que hicieron de la carrera de Elton como Rare Masters, que lo hicieron en el 92. Y ahí es donde un poco la pude recuperar, ¿no? Espero que la hayan disfrutado. Esta era una película de esa época de ese amor juvenil, de la parejita de niños que se van, que están pasando de la niñez a la pubertad y se escapan de la familia para estar juntos, ¿no? Mira, y antes de darle la palabra a Fernando, voy a lanzar la cédula contra el suelo. Esta era una de esas piezas que servían para bailar en un ladrillito. Adelante, Fernando. Así es. Mira, la película en Venezuela fue un éxito rotundo. ¿Me acuerdo? Yo la vi en el cine Caribe y la vi como 3 veces. ¿Ok? Con la misma. No, con 3. Sí, con la misma persona. Está sacando trapitos aquí ustedes, Dios. Voy a decir una mala palabra. No, me están forzando a decir una mala palabra. Ah, mira que tengo las tarjetas aquí preparadas. Y por supuesto, el álbum lo compré y casualmente este no fue el sencillo de la... el sencillo es el tema Friends, que es el nombre de la película, que tampoco fue una, hizo nada así espectacular en la cartelera de Estados Unidos, pero sí sonó más o menos como sencillo, pero Mitchell Song en Venezuela, pues la, como dice Juan, era un clásico. La película en aquel momento pues era la ilusión de escaparse con la novia de uno y tal, y lo otro, y tú sabes, ¿no? Una fantasía. Recientemente la vi, te confieso, desde el año 71 no la veía, la ubiqué en YouTube, la alquilé y es malaza. Viéndola hoy día es malaza la película, ¿no? La música es muy buena, pero la película es malaza e incoherente. Pero marcó su época. Paramount Records la sacó, es Paramount, la cuestión de la película, muy difícil de conseguir, pero bueno, los que quieran verla la pueden alquilar por $2.99 en YouTube, ahora que estamos en cuarentena. Eso fue lo que hice yo, la vi el fin de semana pasado, eso es equivalente a ponerse a buscar a Melody, que también trae la música de... Melody la vi, Melody sí la vi, está gratis en YouTube, para que tú veas. Ok, de Marley. Las cédulas. Esas las tengo guardadas para cuando hagamos otro de soundtracks. Okay. Ya Friends. Ya esta se fue, pero podemos poner Friends y Melody, la tengo ahí ya para el podcast. La próxima película. Bueno, muchachos, ese va a ser un podcast romántico para mí. Bueno, muy bien. Mientras la gente recoge las cédulas, pues entonces continuamos. Thank you. A ver, José Miguel, ¿qué es esto que ha sonado ahorita? A ver, seguimos con la... ¿no? Esta viene de Dave Mason. Dave Mason, o sea, he salido de Traffic y vuelto a entrar en Traffic. Excelente guitarrista, diría yo que excelso, y una voz muy particular. Igualmente compositor de más de una canción conocida, voy a mencionar tres nada más que por dejarlas caer, ¿no? All Along the Watchover, que hizo popular más bien a Jimi Hendrix. Feel It All Right, que tiene una mirada de buenas versiones, alguna de ellas la hemos puesto aquí en el podcast, y Only You and I Know, que le hicieron Traffic y Dave Mason en particular, ¿no? Esta para mí es la canción más hermosa y delicada de Mason. La ha ejecutado prácticamente solo acompañado por su guitarra y suena absolutamente espectacular. En el álbum de la estrella se llama Alone Together, que lo hizo justo después de salir Traffic en 1970. Se acompaña con gente como Leon Russell, que lo hemos mencionado ya en este podcast, y Jim Capaldi, que también ha sido mencionado. Tengo recuerdo difuso acerca de haber bailado esta canción. Seguro que la bailé, eso me queda claro. Y sobre todo en los sets largos que poníamos ahí por alrededor de las 12 de la noche. Pero desgraciadamente no recuerdo con claridad la compañía, ¿no? Perdón si nos está escuchando, pero seguramente lo que pasa es que esa compañía tampoco me recuerda a mí. Así que ahí esa perlita. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esto puede ser este cuchillo para tu garganta. Bueno, seguimos adelante. Bueno, pues ese tema que acaban de escuchar, que no necesita presentación, pues, Brown Sugar, del famoso disco aquel de los Rolling Stones, pues entonces con aquella portada tan llamativa, ¿verdad? Esa portada fue diseñada por Andy Warhol. Fue diseñada por Andy Warhol y ha salido una caja que trae, pues, aparte de la historia, pues, de la bendita portada esta, que hay que decir, bueno, obviamente la edición en CD no es así, es simplemente la foto, pero en la edición en LP, pues sí venía el famoso close-up del pantalón, pues entonces traía un, ¿cómo se llama? Un zipper, traía un cierre, tal cual. Yo creo que fue censurada también la carátula en algunas partes. Sí. Pero es súper famosa. Y entonces a partir de ahí empezaron, dentro del material de gráfico que viene en esta caja, pues entonces viene también una sesión de fotografía con todos ellos, cada uno de ellos posando con la famosa portada, y entonces algunos de ellos se quitaban los pantalones, otros no. En fin, ¿qué les puedo decir? Y Brown Sugar es un tema, pues obviamente que ha trascendido el tiempo, y todavía hoy en día los Stones en los conciertos que ejecutan, pues es una fija. Algunas veces empezando el set y otras veces terminándola y en el encore. Tenía que sonar en este podcast y bueno, ahí la tiene. Fernando. Sí, Sticky Fingers fue lanzado, este es el 11º álbum de estudio de sus majestades satánicas, como se conocen los Rolling Stones. Fue lanzado el 23 de abril del 71, el primer álbum de la banda en la década de los 70 y el primero que lanzaron con su nuevo sello de Rolling Stones. Ellos estrenaron su sello y fue gran parte de la negociación que hicieron. Ellos estaban antes con Decca y el sello London Records. Fue toda la carrera prácticamente de ellos en el 70, en los 60. Y este fue el primer disco distribuido por CBS de su sello Rolling Stone Records. Para mí es el álbum favorito de los Stones. Obviamente Brown Sugar fue el primer sencillo, número uno rápidamente, pero además sonaron Wild Horses, una baladita increíble que también sonó muy bien. Can You Hear Me Knocking, que para mí es la mejor canción del disco y una de las mejores canciones en general de los Stones, y Moonlight Mile. Este álbum, como dijo Ángel, la carátula original pues tenía el cierre, y no solo eso, pues si tú te ponías a bajar el cierre, luego el cierre venía al interior, ¿no? Así es. Lamentablemente en Venezuela la editaron con el cierre, pero el cierre la segunda vez se trancó y después me tuve que comprar la versión americana, que el cierre sí servía, lamentablemente, pero en Venezuela la editaron con el cierre. Después le quitaron el cierre y todo, porque era más reclamo y devolvían el disco por el cierre, que bueno, que más nada, ¿no? Pero eso, una de esas... Empezaron a mandar rim pelado, que llaman. Sí. ese era... Le quitaron el pantalón y todo. Ese era tu comentario, Juan, ¿o tienes otro? No, tengo más en realidad. No, yo creo que los tocó Fernando, ¿no? Lo que sí quisiera destacar de Brown Sugar es ese inicio, ¿no? ¿Cómo saben arrancar una canción los Stones con un riff? Y Brown Sugar es de los impactantes de ellos. Aunque yo también le pongo las fichas a Can You Hear Me Knocking como una de las favoritas. Y, por supuesto, Wild Horses, que ha sido versionada hasta el cansancio. Realmente es muy, muy buen disco. Sí, señor. Bueno, pues continuamos entonces. Wasting all my time. Bueno, León, eso que acaba de sonar, coméntanos, ¿de qué se trata? Bueno, siguiendo en la onda, Ángel, de la parte de los temas que yo traje con la onda New Wave y terminando la onda post-punk, este grupo se llama The Cars con el tema Just What I Needed, grupo americano, por fin algo distinto a los grupos ingleses, grupo norteamericano, formado básicamente por el líder del grupo que falleció hace muy poco tiempo, hace unas semanas, que se llamaba Rick Ocasek. Rick Ocasek formó este grupo junto con Benjamin Orr, que fue el bajista y casualmente quien cantó en este tema. En la revista Rolling Stones dijeron que este tema fue uno de los mejores del año y que la interpretación de Benjamin fue una de las mejores, de las más perfectas que se han escuchado en ese momento, en ese año, de todos los temas que se crearon para ese momento. El tema justamente comienza con la siguiente estrofa, que nos recuerda mucho la situación que estamos viviendo todos en nuestros hogares con la cuestión del virus. Y dice así: no me importa que vengas aquí y desperdicies mi tiempo, porque cuando estás cerca de mí, pierdo la cabeza. Y otro aspecto de este grupo de Cars es que casualmente uno de los tecladistas es muy hábil y muy activo en sus temas, y a falta de algunos temas de rock sinfónico que ya habían para los 78, habían escaseado, la música de Cars no dejaba de ser nada descartable, sino muy novedosa, muy agradable, y el uso de los sintetizadores le dio un mayor realce a sus temas. Muy bien, entonces continuamos. Make you feel bad. Beware of the candy man. He doesn't realize the present that is brought for you. It's gonna burn your eyes. Oh, Pharaoh's daughter, once swallowed a grain, it took her to hate it. It blew out her brain. All the physicians just looked on in shame. Walls of the temple, they raised. Thank you. someone say, the man he was talking to had faded away. Oh, how I must have cried when he was alone. The devil had taken his soul, and the snow frozen to the bone. God's living her. Okay, I suppose, but the thorn in your side won't screw our road. So just take it easy. That's all I do see. You can read. A ver, ¿qué es lo que acabamos de escuchar, JM? La canción se llama Don't Be a Hero. Y es autoría de Jim Capaldi. Llegar a esta canción hay una cierta ruta que quiero poner en evidencia, entrando como entre las canciones que he seleccionado yo para esta edición Balos, que son canciones que tienen como origen común Traffic, y los nombres de Steve Winwood y Jim Capaldi, que se entrelazan y sobreponen en todas ellas. En su primer intento como solista, Jim Capaldi, que era el batería pues, de Traffic, en un hiato que Traffic tiene porque a Winwood le dio una apendicitis y no se recuperó muy bien de ella. En ese tiempo libre, pues edita un álbum en el cual buena parte de los integrantes de Traffic, que tampoco tenía mucho que hacer, colaboran. Y este es el resultado de esa colaboración. El álbum se llamó Oh How We Danced, vaya, ¿cómo bailamos? Y yo compré ese disco nomás llegó a Venezuela y no me cansaba de tocar. Las canciones como Eve, la canción de aniversario y esta formaban parte del núcleo de ese disco y debo haber tenido aburrido a mis vecinos de escucharlo, ¿no? Esta es la más melódica de todas las piezas del disco y la que tiene una letra más compleja y metafórica. Fue muy pedida, en todo caso agradecida por la gente que bailaba en nuestras fiestas pasadas alrededor de las 11:30, 12 de la noche, era muy apreciada por todos los que bailaban, ellas o ellos, ¿no? No se destaca tanto en esta pieza el trabajo de la batería como el del piano, y particularmente el solo de guitarra en la parte climática de la canción, que además es de Dave Mason, el autor e intérprete de la melodía anterior. Es una manera bonita para mí de cerrar el bucle de mis selecciones, que tienen como tronco común, como he dicho, Traffic, Winwood y Capaldi. Muy bien. Sí, Este es un disco que de la cual sonaron varios temas. Uno de ellos es Eve y el otro es Oh How We Dance. How We Dance, que es bastante, bastante rapidito, bastante bailable, como lo dice su título. Pues entonces, en este disco, no, obviamente no en todas las piezas, pero en varias de ellas, pues está tanto Chris Wood como Winwood, como Mason, que ya lo mencionaste, como David Hood. Y un personaje que viene del grupo Free, que es el guitarrista Paul Kossoff, pues también da su aporte en este disco, y en este tema también está Kossoff. Muy bien, pues entonces, excelente. Pues vamos adelante, seguimos adelante. Thank you. driving down Park Lane as London leaves the weekend again through the dark city streets in the clinging rain. I'll take my car towards the Thames and Waterloo. León, ¿qué es lo que escuchamos ahorita? Así como hablamos de varios supergrupos, a finales de los 70 se formó otro gran supergrupo que lamentablemente lo que tuvo fue de vida de 2 años. Llegaron a sacar 2 álbumes. El primer álbum, el grupo se llama UK, como United Kingdom, UK, formado por John Wetton y Eddie Jobson. Además contaron para el primer disco en la guitarra con Alan Holdsworth y batería Bill Bruford. Estos dos últimos se fueron para el año 77, abandonaron el grupo para hacer un trabajo, un proyecto juntos, y fue sustituido por el baterista de la escuela de Frank Zappa, Terry Bozzio. Entonces se convirtió de un cuarteto en un trío. Y sacan este disco que se llama Danger Money, donde en la portada sale una persona lavándose las manos. El disco tuvo un buen éxito, estuvo muy bien, a pesar del corto tiempo que la banda tuvo como formación, la banda logró hacer su buena, digamos, su buena fama o sus buenas ventas entre los que le gusta la música de rock progresiva, muy bien catalogada, y disfrutaron bastante de sus composiciones, y aún todavía sus integrantes siguen ejecutando varias de estas composiciones que presentaron en esta época. Este tema se llamó, o se llama, porque todavía existe, Rendezvous 602, y es una balada bastante de la onda pop que sacaron, interpretada en la voz magistralmente por John Wetton. Espero que la hayan disfrutado. Sí, señor. Bueno, UCA es uno de mis grupos favoritos también de todos los tiempos. Lamentablemente duró poco. Tuvieron una gira de regreso, pero fue eso, fue la gira y más nada. No llegaron a concretarse. Bueno, y después, lamentablemente, Wetton falleció. Yo he visto por ahí, hay algunos críticos que dicen que el primer disco de UCA corresponde, ellos dicen, el rock progresivo llegó hasta aquí. El epítome del rock progresivo es el primer disco de UCA. Y ya después eso murió, no es cierto. Obviamente no es cierto, porque ya veremos en otras ediciones del podcast que el rock progresivo tuvo un renacimiento en los 80 de manos de grupos que tomaron el testigo de relevo y hicieron un gran trabajo. Bueno, gracias por haber traído UCA. Seguimos y ya estamos llegando al final. No Bueno, Fernando, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Pues escuchamos un tema que me encantaba, lanzado el año 73, por un artista soul, pero en este disco, Billy Paul, se trata de Billy Paul, el álbum del mismo nombre, Guerra de los Dioses, War of the Gods, la canción lleva el mismo título, esto es una versión editada que editaron pues posteriormente en una reedición del álbum. La canción original dura casi 10 minutos, por eso no la había puesto antes, pero descubrí la versión editada después. El tiempo me permitió colocarla en este podcast y es increíble porque Billy Paul era un cantante soul. De hecho, el álbum es producido por dos de los productores más famosos de los 70 de una corriente que se llamó El Sonido de Filadelfia, del cual hubieron muchos artistas de ese sello que distribuía, tenían su propio sello, que eran, estos productores eran Kenny Gamble y Leon Huff. Ellos produjeron los OJs, produjeron a, por supuesto, a Billy Paul, muchos grupos que eran soul, pero este disco de Billy Paul es considerado un soul psicodélico, ¿ok? Y es una mezcla de jazz, soul, funk, Latin rock y pop. O sea, el álbum tiene un poquito de todo. El Billy Paul siempre considera que ese fue el mejor álbum de su vida. Y este tema, él confesó en una entrevista en el 2012 que era su favorito y que él grabó esta canción como respuesta a su gran amigo Marvin Gaye, que él hizo la canción. Marvin Gaye en el 71 compuso What's Going On, que es una canción que habla de la guerra y el tema de la guerra y todo lo demás, por supuesto, la guerra era la guerra de Vietnam, que estaba en su apogeo en esa época. Y esta fue la respuesta de él y es una versión de su tema de respecto a el mensaje de él hacia la guerra. Extraordinaria, espero que la hayan disfrutado. Otra de las que conocí gracias a Radio Capital, La Guerra de los Dioses, de Billy Paul. Muy bien. Y otra de las que había que bailar en un ladrillito, ¿no? Acaba de sonar otra cédula contra el suelo, la que faltaba. Bueno, Hemos llegado al final. Vamos a sonar nuestro último tema. Pues en este caso me toca a mí. Y he escogido una especie de medley. Ahorita que estamos pues sincerándonos y sacando las cédulas respectivas, pues entonces esto me recordó a algo que sonaba en la a un lema que había en las emisoras de radio populares. Creo que, si me ayudan un poco, creo que era Radio Rumbo, que decía, ahí vienen los dos ligaditos. ¿Ese era Radio Rumbo, Fernando? No, los ligaditos. Yo creo que era Continente, sí. Radio Continente. Yo creo que era Continente, sí. Okay. Yo creo que era Continente, sí. Okay. Las dos ligas, o Radio o YBK y Mundial, una de esas era. Ok, muchas gracias. Ahí van las dos ligaditas. Ahí van los dos ligaditos. YBK y Mundial. ¿Y por qué le preguntan a Fernando por lo de la cédula? No, porque es que Fernando es una, ¿cómo se llama? Es una enciclopedia de la radio en Venezuela, entonces por eso que le pregunto. Ese es correcto. Bueno, gracias. Los dos ligaditos en este caso pues son los temas Hey Jude y la segunda parte de Sgt. Pepper, y eso vienen así tal cual los dos ligaditos porque es como se presentan ya en la parte final de este, digamos, de este mix-up, de este álbum que sacaron los Beatles con la ayuda de Gilles Martin, pues muy, muy bien en la labor de ingeniero de sonido. Eso salió, ese álbum llamado Love, de la cual después sacaron una versión la gente del Cirque du Soleil para presentarlo en Las Vegas, pues entonces este álbum Love, que salió en el año 2006, entonces la característica es que, bueno, toman bits and pieces de aquí y de allá, de varias piezas, y las mezclan juntas, un trabajo muy bien hecho. Y en este caso, tanto Hey Jude como su ligadito Sgt. Pepper Reprise, pues están casi al final. Lo que viene después de estas dos ya es el final del CD, esto sí es un CD, obviamente, que es All You Need Is Love. Entonces, en este caso, por el tiempo, me gustó, pues, en este caso, los dos ligaditos de Hey Jude y Sgt. Pepper Reprise para cerrar nuestro podcast. Obviamente, los Beatles van a seguir sonando en el podcast. Ya habían sonado al comienzo, pero bueno, nunca podemos escuchar suficiente de los cuatro de Liverpool. Fernando. Los cuatro fabulosos de Liverpool, eso es correcto. Pues sí, este Love fue un proyecto que comenzó George Harrison con uno de los líderes, de los fundadores del Cirque du Soleil en el año 2000. Y tras 3 años de negociaciones, que lamentablemente cuando culminaron las negociaciones había fallecido George Harrison, los Beatles que quedaban en ese momento, que era McCartney y Ringo, con las viudas, Olivia Harrison representando a George y Yoko Ono representando a John, finalmente lograron hacer el convenio y debutaron en abril 19 del 2006 en Las Vegas. Yo tuve la oportunidad de verlo en el 2008, extraordinario, muy bueno. El show, el sonido espectacular, pues obviamente con el Cirque du Soleil, más la música de los Beatles, y el juego de todas estas cuestiones con las letras de las canciones, pues, extraordinario. Y bueno, en el décimo aniversario se cumplió el 16 de julio, en julio del 2016, y por supuesto la producción todavía continúa. No sé si le han hecho modificaciones, pero desde el 2008 que la vi era prácticamente la original, pues. Pero excelente haber traído esto, sobre todo que esa Sgt. Pepper Reprise es una de mis grandes frustraciones, porque a mí me gustaría que ese tema los Beatles lo hubieran grabado en 3 minutos o 4 minutos, pero es un tema que apenas dura un poquito más de 1 minuto, pero me encanta y es una de mis canciones favoritas de los Beatles. Por lo tanto, agradezco pues esta versión remasterizada, digitalizada y mezclada de Hey Jude, editada obviamente, pues Hey Jude dura casi 8 minutos o más de 8 minutos, pero con el Sgt. Pepper Reprise creo que cerramos con broche de oro este podcast de los extras. JM. Sí, me quiero referir especialmente a Hey Jude. Es una historia que se conoce bastante bien, está bastante bien debatida el origen de esta canción, que fue escrita por Paul McCartney. Quiero notar dos cosas acerca de ella, ¿no? Uno, la coda de la canción, la última parte de la canción, que ocupa más de la mitad de ella, el tiempo, para mí mi opinión, es el mantra de la generación a la que pertenece. Es mi opinión, ¿no? Eso que repetimos, na, na, na, na, na, na, para mí es un mantra de mi generación, ¿no? Siendo el himno una cosa diferente, Let It Be, por su mensaje fundamentalmente. Entonces, dos cosas con respecto a ello, ¿no? Y la segunda cosa, que es una curiosidad de la versión original de Hey Jude, es una interjección que se escucha en el minuto 2:58, justo unos segundos antes de que entre la coda, que es atribuida a una exaltación que hizo John Lennon cuando estaba por grabar las armonías que le correspondían en su canción, y estaba oyendo el surco sobre la cual tenía que grabar la armonía, y el volumen sonó repentinamente muy alto y sacó una expresión que en inglés es fucking hell, caramba, no lo voy a traducir, pero esa es, ¿no? Para mí toda la vida eso, y siempre pensé que era lo que se escuchaba al fondo, era una expresión en español que es ¡epa, cuidado! Yo todavía la oigo hoy día, y sabiendo que es John Lennon diciendo esa otra palabra, yo todavía escucho ¡epa, cuidado! Así que si tienes la oportunidad de escuchar la versión original, no esta mezcla maravillosa que Ángel ha propuesto, presten la atención al minuto 2:58 donde hay esa expresión y cuéntenos. ¿Escuchan ustedes ¡epa, cuidado! ¿O escuchan la otra expresión que John Lennon lanzó? Muy bien. Pues antes de que suenen estos dos temas, pues es momento de despedirnos. Yo pues le doy como siempre las gracias a mis compañeros. Pues gracias a ustedes este podcast queda cada vez mejor. Pues saludo a la audiencia. Les recuerdo que estamos tanto en iVoox, tenemos nuestra cuenta de Twitter que es @nsoundtrack, y estamos en el blog que es nuestro soundtrack de vida.blogspot.com. Fernando. Gracias, Ángel, nuevamente por invitarme a nuestro podcast, el podcast de nuestras vidas, el soundtrack de nuestras vidas. Gracias a mis compañeros León, José Miguel y Juan por haber compartido sus conocimientos, pues, y habernos recreado este catálogo extraordinario de música en la década, para mí, la década dorada de la música rock, pop, soul, etcétera, etcétera, etcétera. Esperemos que en el futuro podamos traer los 70 nuevamente en algún tipo, o solista, o cantantes, efemerinas, o líder vocalista, o etcétera, ¿no? Y bueno, a nuestros oyentes, pues gracias por estar ahí siempre. Todos tengan mucho cuidado, pues manténganse resguardados. Vamos a tratar de manejar esta situación incómoda para todos, pero tenemos que ser preventivos, porque la salud, sin salud no hay más nada, es lo más importante que debemos hacer. Así que cuídense mucho y espero que nos escuchen la próxima oportunidad. Muy bien. León. De nuevo, muchas gracias por compartir con todos, conmigo, este programa. Tu invitación ha sido siempre una gran luz de esperanza para todo el que quiere aprender cosas de música, o aprender o recordar, digamos, no aprender, sino recordar cosas de música de nuestra generación, momentos muy, muy celebrados y muy importantes en la historia de la misma. Para Fernando, para Juan, para José, para ti, Ángel, gracias de nuevo, de verdad, por esta oportunidad, y espero que nos volvamos a reunir muy pronto para continuar con esta tertulia a través de este medio. Un abrazo. José Miguel. Sí, hubo un momento durante este podcast que yo me sentí como si estuviéramos los cinco sentados alrededor de una mesa con un cordial, por llamarlo de alguna manera vieja, con nosotros y hablando. Me sentí en ese ámbito. Y espero que nuestros oyentes en algún momento durante su escucha de este programa se sientan igual. Están con nosotros, escuchando buena música, escuchando los diarios que tenemos en ese momento y imaginando o recordando cosas que vieron en un pasado. Gracias, Ángel. Gracias, Fernando. Gracias, León. Gracias, Juan. Mira, entonces quiere decir que te sentiste como si estuvieras en la portada del disco de Traffic, Bienvenidos a la Cantina. Tal cual, exactamente. Exactamente, Juan. Juan. Sí, gracias Ángel por la invitación y gracias compañeros por compartir y por haber traído buena música. Y yo quisiera aprovechar este cierre para mandar un mensaje a la gente que nos escucha. Estamos viviendo tiempos duros. Yo creo que es momento de no caer en desesperación. Hay que mantener la calma. Hay que no bajar la guardia en seguir las medidas para proteger a nuestra familia, para proteger a los nuestros que puedan ser más vulnerables, ¿no? Y como dice José Miguel, este es el momento de reunirse virtualmente y compartir música y compartir cada quien un trago en su casa. Es tiempo de unir cariños y afectos para vencer a este virus. Muy bien. Mucha salud. Excelente. Bueno, amigos, gracias por todo. Nos vemos en la próxima oportunidad, donde ya estaremos de nuevo compartiendo más de estos recuerdos y de lo que ha representado la música para cada uno de nosotros. Y bueno, sin más que agregar, los dejo con los dos ligaditos. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.